Revista Música. Porque ahora también puedes escuchar lo que más te gusta leer. Revista Música en UN Radio. Buenos días, estamos en Revista Música con Sonidos, una proyección de la Corporación Revista Música en alianza con UN Radio, que le da esta versión sonora a todo lo que ha sucedido en esta publicación que ya cumple 10 años, ya va por su edición 40, preparando su edición 41, que además de tener esta publicación impresa, tiene un boletín semanal con toda la agenda musical y cultural a través del cual conectamos a todos los públicos, y que además tiene también un hijo muy importante llamado Unión del Sector de la Música, todo este movimiento de asociatividad y sector. Hoy estamos con un artista que nunca habíamos tenido aquí en este espacio de Revista Música con Sonidos y que nos alegra mucho poder compartir con ella, y es Lila Di, que muchos la conocieron en este programa de Colombia Tiene Talento, y bueno, tiene un trabajo muy innovador, una propuesta de ukelele y voz, de una muy buena intérprete también como cantautora, y la idea es que nos conectemos con su música, que conozcamos su historia, su biografía, lo que ha hecho, lo que le da ese sellito, ese sonido especial. Y pues bienvenida aquí a este espacio de Revista Música con Sonidos, Lila. Hola Sara, muchas gracias. Lila, bueno, hablemos cómo surge, cómo todo ese contacto tuyo con la música, todo ese encuentro, toda esa idea de querer proponer un formato diferente, toda esa idea de, bueno, voy a estar en todo ese mundo del reality y voy a invertir en conquistar ese público y conectarlo con mi música. Bueno, partiendo de ahí, de antes del reality, lo que quería en realidad era como poner en escena algo llamativo también, y hay instrumentos que la gente no conoce. Entonces, pues empezando por el ukulele, que es muy particular, y después cuando llamé a Juanfer, que es mi músico de cabecera, que le dije, hey, pasé al reality y yo quiero meter instrumentos nuevos, seguir innovando con instrumentos nuevos, y tú tienes una tabla hindú, la tocas, ¿qué te parece si nos ponemos a tocar? Él me dijo, no sé, yo no sé esto cómo pueda sonar, juntémonos, toquemos y miramos, tocamos. Y fue una cosa ahí toda extraña, pues como que nos sentimos muy bien y era muy extraño la fusión de la tabla hindú y el ukulele. Entonces partió como de ahí eso de explorar y de experimentar. Entonces el punto cero de la carrera de Lila Di es 2011. 2011, cuando hice el viaje, antes del reality y todo este cuento, que me fui para Argentina. Y no me quería ir sola, quería tocar algo, quería cantar más que todo, pero pues no me podía ir con un músico. Entonces me puse a indagar, conocí el ukulele. Cuando llegué a Buenos Aires lo compré y empecé a explorarlo y empecé a acompañarme y a tocar. Y ahí nació Lila Di. ¿Y qué pasa con todo ese público argentino que a veces espera del trópico, lo tropical, lo bailable, lo fiestero, y encuentra una cantautora con un sonido que lo evoca a uno también un poco como a esas estéticas europeas de hace unos años? ¿Qué pasa con ese público de Argentina cuando se enfrenta y conoce esta propuesta? A la gente le llamó mucho la atención el hecho de que estuviera sola más que todo. Yo empecé a pararme en las calles, empecé a pararme concretamente en una calle de Concordia, Argentina. Y la gente se arrimaba y me decía como, tú no eres de aquí, ¿qué es ese instrumento? Pero les gustaba. Pues yo sentía que cada vez como que iba apareciendo más gente en esa calle, porque yo seguí parándome en esa misma calle como un mes. Entonces, cada vez llegaba público, me preguntaba, y les llamaba la atención, además que las canciones no eran del todo desconocidas. Uh-huh. Yo tocaba mucho una y otra vez una canción de Tormenta, Chico de mi Barrio, uh-huh, y Tormentas de Allá. Claro. Entonces la gente, ay, eso, estás tocando una canción de Tormenta y eres una colombiana, pues, ¿qué es esto tan extraño? Pero sí, la gente bien. ¿Y esa decisión de pararse en la calle, qué? Muy tenaz. Sí. Muy tenaz. Yo, a ver, yo empecé trabajando en Buenos Aires como mesera. Mientras estaba pues como tocando el ukulele, a ver qué le sacaba, no sé qué. Entré como en una angustia de yo qué estoy haciendo aquí, estoy de mesera, no me voy. Entonces eres música. Sí, me compré un pasaje, me fui a Concordia y llegué en la madrugada. Al otro día, el primero que hice fue irme para la calle a tocar. Me fue muy mal. Además que me dio mucha pena. Nunca lo habías hecho acá tampoco, o sea, en Colombia, ¿no? Bueno, sí había cantado acá en festivales de sí, la pero canción. Pero no habías dicho, bueno, me voy a coger el público que pero irme para desprevenido. La calle. Nunca, era la primera vez. Entonces me senté en una jardinera. Aprovechemos que nadie me conoce, me voy a sentar ahí. Pero estaba muerta del susto. Pero bonito, bonita experiencia, claro, me imagino. Sí, fue muy especial. Pues ese día ni siquiera llené pues la gorra. Yo no sé qué en mí me decía como vuélvelo a hacer. Y lo seguía haciendo y cada vez era mejor, me soltaba más. Qué bonito. Entonces, bacano. Y el público seguía y pasaba, público nuevo y público... Público nuevo, público que ya me había visto. Pasaba mucho un señor y un chico con mate, uh-huh, la bebida tradicional de allá. Y se sentaban al lado mío, esperaban que yo terminara la canción que estaba cantando y me ofrecían mate. Eso me pasaba mucho. Y un año. Eso fue en Concordia, estuve como un mes largo. Uh-huh. Y de ahí cogí un tren, me fui para Misiones y en Misiones nuevamente me paré en la calle. Como 3 días. De Misiones me fui para Foz de Iguazú en Brasil y uh-huh, conocí un colombiano, un rolo que estaba por allá y que tocaban los buses, y me dijo, a ti te va a ir muy bien los buses, subámonos, no sé qué. Yo, bueno, págale. Empecé a subir con él, ya vi cómo era la movida, y le dije, bueno, chao, yo me voy para Paraguay. Entonces me fui a Paraguay, nuevamente me subí a los buses, y de Paraguay volví a Argentina, al norte, en Formosa. Y ahí toqué un par de días, y conocí una señora bailarina de danza árabe, se llama Egla. Y ella me invitó a la casa, me dijo, quédate conmigo, yo estoy en campaña política y pues te metes en este cuento y pues para que no estés sola. Sí, sí. Entonces sí, me quedé con ella, los acompañé en algunas campañas y me llevó de nuevo a Buenos Aires. Entonces ya yo de Buenos Aires me devolví a Concordia otra vez, que me encantaba Concordia. Y el mate que te daban en Concordia. Y el mate que me daban en todas partes, ¿eh? Y el de Concordia también. Y ya de ahí me pasé a Uruguay. En Uruguay nuevamente conocí a un chico uruguayo, me invitó a tocar en los buses y montamos el yerberito moderno. Qué bonito, ese lo vamos a escuchar ahora en el segundo, en el tercer bloque vamos a escuchar el yerberito. Entonces toda una historia de itinerancias de viajes y pues yo creo que lo mejor que eso puede dejar es el fogueo, o sea, tocar en todas partes a prueba de público distraído, de público estresado que va para su trabajo, pero tiene esa dosis de música diferente ahí. Y además que yo iba en una búsqueda en ese viaje, yo había terminado una tecnología, uh-huh, incluso la plata de las prácticas fue para, pues, con esa compré el pasaje para irme para allá, pero no sabía qué iba a hacer, o sea, yo siempre he sido artista, he hecho teatro, he cantado, y me metí a hacer una tecnología, gestión administrativa, entonces no sabía qué iba a hacer, o sea, qué era eso que estaba pasando con claro, mi vida. Entonces el viaje como que me dijo, tú eres artista. Ya, es eso. Qué bonito, qué bonito. Sí, esa la prueba de pararse y empezar a conquistar ese público, creo que es un ejercicio bonito y en otra parte. Y bueno, ahí sí, obviamente se te siente en escena toda esa fuerza escénica. Yo creo que lo pudo haber dado eso, ¿cierto? En parte, uh-huh, sí. Lila, vamos a presentar 2 piezas que son interpretaciones y pues una de esas es composición tuya. Vamos a escuchar Piel Canela y vamos a escuchar Caramelo. Y me gustaría que nos presentes Caramelo como tu composición, ¿qué es? Como ese abrebocas, porque bueno, Piel Canela sí lo conocemos. Caramelo nació en Misiones, Argentina. Conocí a un chico que también tocaba en la calle y tuvimos un encarrete. Y me dijo, venite conmigo para Mar del Plata, al sur de Argentina, pero yo iba para arriba. Yo le dije, no, A mí me indica el corazón que es como para arriba, yo tengo que escoger el camino o vos. Y me fui. Entonces me tocó esperar un rato el bus para irme hacia Iguazú, que estaba en Posadas, Misiones. Y mientras eso empecé a escribir, fue como una cosa así espontánea, esa canción salió así. Y ese es Caramelo. Vamos entonces, estamos aquí en Revista Música con Sonidos, con Lila Di, contándonos su historia, sus aventuras de la música y compartiendo obviamente esta versión distinta de cantautora, de intérprete, con su magia, con su toda esa historia que ahí se ve cargada también en la música que comparte. Vamos con Piel Canela y con Caramelo, que es composición de ella. Hola. Y dice: que se quede el infinito sin estrellas o que pierda el ancho mar a su inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Aunque pierda el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú y tú. Ay, me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú y tú. Ay, me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Ti pari pa para un para pa. Wow. Ti pari pa para pa. Sentí que caminabas muy despacio al son de dos, ibas siguiéndome los pasos. Huellas que dejamos al pasar. Y me sigue gustando el ritmo de tus labios, el caramelo de tu voz. Hacernos el amor. lo mucho que te quiero. Seguimos en Revista Música con Sonidos. Estamos con Lila Di, cantautora, intérprete. Así pues lo característico es ese compañerito ukelele, ese instrumento diferente, esa exploración con instrumentos y sonoridades distintas. Nos estaba contando un poco de su historia, toda esa aventura por las calles del Cono Sur, todo lo que pasó con el público, los que se acercaban, todo lo que eso significa, ¿cierto? Poder llevar la música a las calles y poder asumir esa naturaleza de artista que en algún momento también te llegó a decir, bueno, ¿soy o no soy? Y ya ahí fue como esa prueba. Eso nos estaba contando un poco en el primer bloque. Escuchamos Piel Canela, escuchamos Caramelo, íbamos en esa historia de separación con uno de esos angelitos que te encontraste en tu viaje. Y la idea, Lila, es que en este bloque hablemos un poco de esos logros. ¿Qué pasa con la historia de Lila Di, con la carrera, esos acontecimientos importantes, el reality, que es esa, como decía al principio del programa, esa oportunidad de llegarle a mucha gente? ¿Y qué pasa? ¿Qué va pasando? Esos pequeños logros, esas participaciones en conciertos, en festivales, en todo. Bueno, hubo algo clave, que ahora lo entiendo, que pasó antes del reality. Uh-huh. Y fue que me presenté a los castings de una compañía de galletas que hace un espectáculo en Navidad. Noel. La Noel. Uh-huh. Y ahí me encontré con Sergio Giraldo. Él estaba produciendo toda la parte musical y además esa vez iba a ser la primera vez que iban a haber músicos en vivo. Uh-huh. Entonces ahí me encontré con Sergio Giraldo. Tuve la posibilidad de estar en el espectáculo y seguí en relación con Sergio. Entonces incluso ahora Sergio es mi productor. Sergio Giraldo. Sergio Giraldo. Entonces, bueno, ya con lo del reality, yo no me pensaba presentarme, simplemente estaba como en un momento de ocio y llegó una chica que se había presentado y dijo, ay, es el último día, no sé qué. Entonces me le arrimé y yo, hey, mucho gusto, ¿cómo así? ¿Qué se contaba? Ah, sí, hoy es el último día, hasta las 6, es en Plaza Mayor. Entonces me fui para allá. Y fui al centro por el ukulele que lo tenía en la casa. Cogí la bicicleta, me fui a las convocatorias, me presenté. Me llamaron a los 15 días y me dijeron, te vamos a hacer el casting. Entonces ya ahí empecé a echarle cabeza cómo podría ser. Me creé como un vestuario, algo que fuera como llamativo para no pasar desapercibida. Y arranqué. Y me encontré con la sorpresa de que les gustó. Yo decía, no puedo creer esto. Después, con la primera gala, que apenas se finalizó la canción Gitana, yo dije, no me gustó, o sea, yo dije, esto son horrible, me van a sacar, y les gustó, o sea, era tan raro. Uh-huh. Y empecé a encontrar positivas durante todo el proceso. Qué bonito. Entonces, lo que hizo el reality es como reconocer mi talento, y con eso, pues, hay muchas puertas, se abren más fácil. Uh-huh. Pues no es que me hubieran dado productor, me hubieran dado plata, nada, pues porque yo tampoco gané. Uh-huh. Pero sí llegaron a mi vida personas que me ayudaron a tocar esas puertas. Llegó Erika, que ahora es mi manager. Entonces empezamos a tocar, sí, venga, toque aquí, sí, venga, te mostramos acá en televisión. Y ahí estoy. ¿Y cuáles son esos, el balance, pues esos grandes frutos que deja una experiencia como estas? Que tú dices, bueno, valió la pena porque, listo, además de Erika como manager, que eso es tener un manager es un privilegio, digamos, en esta industria de la música que todavía está en proceso de maduración. Mira, uno aprende a ver el talento más en grande. Entonces, yo estaba involucrada, por ejemplo, estoy involucrada todavía con una ONG en contra de la discriminación y la exclusión. Y toda la vida pues había estado ahí como voluntaria, llevando el agua, llevando a los artistas, pues haciendo pormenores. Uh-huh. Ya esta vez nos sentamos y les dije, yo quiero hacer algo más por esta causa, pues quiero ser parte del grupo de artistas, incluso tratar de mezclar a los artistas y hacer un montaje al final del show, porque se hace un festival musical al final del año, como en noviembre, esta vez fue en octubre. Entonces uno empieza como a pensar en cosas más en grande, ¿cierto? En cómo la música puede como romper límites, fronteras, puede atraer gente, puede hacer que la gente se contagie de algo chévere. Empezaste a dimensionar como ese poder. Sí. positivo. A dimensionar una magia y especial de la música. Y bueno, y la reivindicación también de que ese era tu instinto y tu realidad. Sí. El ser artista. Y ya no le dedico tiempo a otra cosa que no sea esto. ¿Y qué ha significado, bueno, a pesar de que él hizo, tuviste otra formación en otras cosas, invertiste tiempo y todo en esta formación en el tema pues también empresarial, pero de otro campo? ¿Qué significa decir, bueno, me dedico a esto y ya? Me da mucho como un vértigo, ¿cierto? Me parece muy emocionante, además porque no estoy sola, ¿cierto? Así como está Sergio, está Erika, está mi músico, igual se siente un vértigo. Porque no es fácil, es como crear empresa y no tener la plata para hacerlo. O sea, todo lo que tenga que ver con hacer algo nuevo es complicado. Pues si vos lo sabrás, que sos la fundadora de la revista. Siento vértigo, pero siento mucho, es como una pasión, como una cosa ahí que me revolotea, que no me deja dormir, pero que me hace muy feliz. Que eso es lo importante. Sí. ¿Qué más ha pasado después de eso? Obviamente deja ese balance que nos compartís. ¿Qué más ha pasado con Lila Di? ¿Dónde más en qué otros escenarios ha estado? ¿En qué otros festivales? Bueno, aparte del Festival Imagine, tuve la oportunidad de estar en el Día Mundial de los Animales que hizo la alcaldía. También tuvimos la oportunidad de hacer un show, un mini show en otra parte, muy divertido, muy bacano. Aprendimos mucho ahí de cómo se produce un show. Y ahorita me invitaron en Europa, en Berlín, al Festival Cantare. Entonces, si Dios lo permite, si el futuro lo permite, voy a estar allá en agosto cantando. Claro que sí. Les recuerdo a todos los oyentes que están sintonizados en 100.4 FM, UN Radio, en Revista Música con Sonidos. Este es un programa de todos los sábados a las 10 de la mañana. Estamos con Lila Di, escuchando su música, compartiendo su historia y obviamente conectándonos con todos. Esas son las coordenadas, Lila Di. Así la pueden encontrar en todas las redes, en toda la internet, para que estén muy agendados, estén haciéndole seguimiento y pendientes de lo que está pasando con su música. También aprovecho este espacio para invitar a todos los oyentes que son músicos o conocen a alguien que tenga algún arte para compartir, para que ingresen a www.puedocambiarelmundo.com y puedan ser parte de estos 56 artistas que serán seleccionados para tocar en 7 puntos de la ciudad en el preámbulo de lo que va a ser todo el tema del WUF, todo el tema del Foro Mundial Urbano. Entonces, muy invitados. Y también aprovecho para todos los músicos que se metan a www. Aquí suena Medellín. Es una oportunidad para empezar a penetrar esos sitios de la ciudad de Medellín y que los públicos que no conocen todo lo que está pasando con la música se puedan conectar. A veces simplemente es que no conocen esta nueva oferta. Entonces hagan parte, regístrense y empecemos a mover la música en los sitios. Porque bueno, las emisoras son un espacio importante, pero ahí esa música en vivo es la que nos va a dar esa experiencia y nos va a querer hacer repetir. Entonces ahí van dos invitaciones para que Lila también haga parte de esto, Puedo Cambiar el Mundo y de Aquí Suena Medellín. Vamos a escuchar música, Lila, vamos a escuchar Contamíname, la versión tuya, y vamos a escuchar quizás algo que querás decir de estas dos piezas. Contamíname la estuve preparando hace un tiempo, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero la estuve preparando para un evento. Finalmente el evento no salió y yo no terminé de aprenderme bien la canción. Entonces el reality fue como ese momento de yo dije, no, hay que empezar a desempolvar esas cosas que no hice, que dejé de hacer para terminarlas aquí. Y entonces ahí salió Contamíname y quizás fue un pastel, digámoslo así, un pastelito que me dio José Gaviria. Pues me la mencionó, me dijo, escuchate esta canción, es que la monté. Y ahí estoy explorando con el looper. Perfecto, vamos entonces a escuchar estas dos versiones. Estamos con Lila Di en Revista Música con Sonidos. Y con tus bailes.

obviamente la experiencia del reality y todo el buen balance que todo eso deja, y pues incluyendo cómo se abren puertas y cómo también se revela ese poder de la música, ese poder del arte, y cómo se redimensiona que pues sí vale la pena como incursionar y definitivamente ser feliz con lo que se hace. De todas maneras hay que hacer cosas que uno a veces no le gustan y hay que sumar a todo ese paquetico, pero eso hace parte del camino, ¿cierto? Lila, compartamos aquí con los oyentes los sueños de Lila, los sueños corto, mediano y a largo plazo. Bueno, me gustaría recorrer el mundo con mi madre. Me gustaría tener el disco. ¿Qué más? Me gustaría tener una casa. Y yo creo que esos son los más claros ahora. ¿El disco para cuándo está proyectado? Está proyectado para tenerlo este año ya. Y tenemos sencillo ahorita en marzo, que va a ser con Gitana, de Willy Colón, no, es de Manzanita en realidad. Y bien, se hizo conocido por Willy Colón. Y ahora la interpretación tuya. ¿Y qué vamos a tener en el disco, Lila? También van a haber composiciones tuyas e interpretaciones, ¿es así? Sí, vamos a tener composiciones propias y covers, que la idea también es darle un poquito como de continuidad a lo que la gente ha ido escuchando, ¿cierto? Que además han dicho como queremos esta canción, no sé qué. Entonces es como también darle gusto a la gente, y que son covers que están también con mi corazón. Entonces, ¿cómo no grabarlos? ¿Te sentís igual de cómoda? Sí. Haciendo, interpretando y componiendo. Además que yo con las canciones no me detengo a hacer lo que está haciendo el artista, uh-huh, o el cantante original, sino que la escucho y luego lo que hago es mi propia interpretación. Me salgo de lo que hace el verdadero cantante. Y ahí también hay un ejercicio de composición, ¿cierto? Hay un ejercicio de composición, sí. Lila, las influencias locales, ¿qué de lo local, qué de lo nacional que has escuchado decís, esto me permeó, esto me ayudó a encontrar un camino, esto? Ve, me acuerdo, yo tengo un CD de pistas de Aterciopelados. Uh-huh. Aterciopelados ha estado mucho en todo este proceso. ¿Quién más? Aterciopelados. Miranda es una mujer que conocí un show, era como una obra, un musical. Uh-huh. Un musical, y yo la conocí ahí, ella era una bruja. ¿Con Esteban Giraldo? Sí. Sí. Me pareció súper linda. Pues yo, esta nena tan tesa, me encantó, y ya después empecé a seguirla. O sea, también, sin ser muy parecido a lo que hago yo, porque es muy diferente, creo que es una mujer muy inspiradora. Ella te permea. Sí. Entonces Miranda también. Y ya influencias de otras partes. De otras partes. En estos días estaba echándole cabeza a una chica que vi con el Cigala, pues que ya la conocí ahí, Rosario, uh-huh, que es de los primeros CDs que tuve en mis manos porque me lo dio mi madre. Rosario, una chica de España. Uh-huh, claro. Pedro Guerra, que es muy social. Natalia Lafourcade, que tiene una dulzura de voz. Sí, sí, sí, también sí, me ahí encanta. Se siente algo también, es verdad. Y Tormenta también, que con ella me crié. Eso es lo que canta mi mamá, mi papá, mis hermanitas, o sea, cómo no tenerla ahí. Sí, eso es como los que más recuerdo ahora. Y como compositora, porque bueno, ahorita solamente pudimos escuchar Caramelo, que es tu composición propia, ¿cuál es esa temática, cuál es ese eje temático y cuál es esa estética que vos compartís como ya como compositora, como cantautora? Veo más ligado como con el sentimiento. Uh-huh. Por ejemplo, por ahí tengo algo que le escribí a mi hermano, que me hacía mucha falta, que estaba estudiando donde está la sede de la Universidad de Antioquia, por allá por ese lado. Él se fue a vivir allá, y me hacía falta, entonces hice un ejercicio ahí. O sea, todo va ligado mucho con el sentimiento, como el caramelo, como uno que dice en estos días que se llama Cielo, ¿cierto? Por mirar el cielo que nos acompaña siempre, y el cielo va a estar ahí siempre. Entonces es el sentimiento, y yo no me pego ni de ritmos, ni de como que lo hago muy, es un encuentro íntimo con el ukulele, ¿cierto? Le saco sonido, exploro esto, por aquí no sé ni qué acorde es, pero me suena y lo saco. Uh-huh. Entonces es una cosa ahí sentimental. Bueno, ahorita mientras escuchamos Contamíname y quizás, Estamos hablando con Erika y con Lila y vamos a tener la oportunidad de escuchar un trocito de algo en vivo de porque ella trajo su ukelele. Claro que sí. Entonces me alegró mucho saber que lo había traído con ella porque pues no esperaba que íbamos a poder tener un trocito y un en vivo, pues uno de esos temas de Tormenta, uno de esos temas que te acompañaron en ese viaje y como ahora nos estabas contando te inspiraron. Entonces, qué bueno escucharlo para pues cerrar con Yerberito y con Gitana, que nos ha estado escuchando en el fondo. Ya saben, nos ha estado acompañando durante el fondo de este programa. Ya saben que Lila Di, así como suena Lila Di, la pueden encontrar en redes, ahí se pueden agendar, ahí se pueden conectar. Y pues que este espacio es Revista Música con Sonidos en alianza con UN Radio, que nos pueden escuchar todos los sábados a las 10 de la mañana a través de 100.4 FM y en www.unradio.unal.edu.co, porque también puedes escuchar lo que más te gusta leer. Jorge, gracias por tu trabajo allí en el máster. Mi nombre es Sara Melguizo Gavilanes, directora de la Corporación Revista Música y de la Unión del Sector de la Música. Gracias, Lila Di, por estar aquí y gracias también por compartir tu música en vivo en el programa. Muchas gracias a ti por el espacio. Es un placer estar acá, es un ejercicio bacano. Y bueno, y como les digo a todos los que han venido por primera vez, aquí se vale repetir. Entonces, bienvenida cuando quieras. Este espacio es para la música, para muchas la música gracias. Local, la música nacional y esos artistas que nos dan el lado B y esa manera de leernos y encontrarnos con otros sonidos. Entonces, vamos con Chico de mi Barrio y ya cerramos con Yerberito y con Gitana para vernos dentro de 8 días. Adiós, chico de mi barrio, ¿a dónde deprisa vas así? Pasas en bicicleta y no te puedo alcanzar. Si andas por el barrio, pregúntale a mi canción. Si vienes hacia mi puerto, duerme entre mis brazos y descansa ya. Aprisiona mi cintura, que por la terraza vamos a escapar. Vamos a bailar, diru diru paparira, ah, diru diru paparira. Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo. Cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar. Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote. Thank you. Traigo hierba santa para la garganta, que Simón para la hinchazón. Ahora el camino para tu destino. Traigo la ruda para el que estornuda. Tira papá, tira papá, tira papá, tira papá, tira papá, tira papá, tira papá, tira papá. Que miras del sol porque te calienta. Yo tengo celos del agua y del peinecito que a ti te peina. Y por los celos, los celos, a mí el corazón me arde, me arde. Y por los celos, los celos, los celos, a mí el corazón me arde. De aquí cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. Perdida viviré pensando en tu sonrisa. Ooh. Revista Música. Porque ahora también puedes escuchar lo que más te gusta leer. Revista Música en UN Radio.